hacia la tierra del sol. El café, el aroma que fuma tarde de arrebol. Colombia querida, Colombia la tierra del sol. Y el café, el aroma que fuma tarde de arrebol. Tierra del sol, el café, el aroma, como matas desde arrebol.